Estos son los originales, destacamos la hora, son las... ¿Qué hubo? Son las 5:04. Son las 10:04. 10:04 en... por ahí en Hawái. Son las que ala. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Hola, Nico. Bien. Hola, Emilio. Hola, María Juliana. Hola, Laura. ¿Cómo van? Hola, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo vas? Pues bien, es que... ¿Qué pasó? ¿Qué podría...? ¿Qué puede pasar? Esto es una cosa que es como muy rutinaria, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué en específico? ¿A qué se refiere? El programa. ¿Le parece? Uy. ¿Rutinario? Sí, es lo mismo todos los días. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? No, es que uno ya se cuestiona su papel en este mundo. Nicolás no, porque él... No. Lo que él encontró en esta vida, desde hace unos días, unos meses, es lo que él soñaba tener, y no lo voy a mencionar. Pero es... No. Bueno. Tema del día, Nico. El tema del día... Si tuvieras que organizar unos Juegos Olímpicos a la colombiana, ¿qué competencias incluirías? Me gusta. ¿Yo? Tejo. Me gusta. Pero me gusta. Es más, sí, pero yo... Tejo, claro. Costalados. Yo pensaba costales. En carreras, sí, de costales. Exacto. Pero el tejo ya se sabe. ¿Qué tal bolos, pero con bolicheros? ¿Ah? Salto de biciusuarios, por ejemplo. No, yo metería clase de rumba olímpica. Salto de biciusuarios. Sí, slalom de biciusuarios en asfalto. No entiendo. Siempre. ¿Tú no has visto que los de las bicicletas siempre se le botan a uno? Tú estés como peatón, como conductor, no importa. Los biciusuarios se botan porque creen que son los dueños. Entonces, una de las categorías que yo armaría por la ciclorruta, fuera... ciclorruta, sí. No, y a mí una vez me atropelló un ciclista al lado de RCN. Y le dio duro por porque ciclorruta. Es que lo que necesitamos que le casquen bien, ¿o no? Yo haría eso. Slalom de biciusuarios, por ejemplo. Sería una categoría que yo implementaría. Palabra tan rebuscada, biciusuarios. Es que así les dicen. Yo no. Detesto la expresión, la detesto, no se imagina cuánto. Pero así les dicen, biciusuarios. ¿Y por qué no de ciclistas? Exacto, ciclistas. Estamos de acuerdo. Pero es slalom contra ciclistas urbanos. Nah. Esos no son deportistas, esos son unos delincuentes. No, tampoco, no todos. Eso estoy diciendo, no. Que los ciclistas son... Mire que Laura Hoyos... moviliza mucha gente. Mire, sí, que Laura Hoyos le gusta la bicicleta. Pero ahora, no sé qué también. Grupo pertenece. Sí, no, urbana no. Esa gente que lo estrella uno y lo mata uno. Me refiero a los delincuentes para... o no. Ciclistas, no, de verdad. Pues, no, pues es que lo que pasa es que no... ¿Podrías calificarlos así, teniendo en cuenta la gran cantidad no, de personas? No, tengo razón. Lo que estoy diciendo es que hay mucha persona, no todo el mundo. El 0.1% son muy malas personas y piensan que son los dueños de la ciudad, y mucha gente le ha estrellado la bicicleta a una persona y le hacen mucho daño. De acuerdo, porque pero no en les todos importa. Los medios de transporte. Y es que tú es que tienes una empresa de esas de bicicletas, ¿o qué que estás? ¿Ah? ¿O no, tienes no, una no, bicicleta? No, pero la verdad es que sí he visto mucho atropello. Por eso, pero ¿y tú andas en bicicleta? De los biciusuarios. Sí, no. Es verdad. ¿Atropello en contra no, en qué no, sentido? No, la verdad me da, pues por ejemplo, cuando tú tienes que cruzar una ciclorruta que compartes con un vehículo, los carros no tienen problema en mandarle no el carro a la gente de claro, las bicicletas. Yo estoy hablando desde la prioridad la tiene el ciclista. Yo estoy hablando desde los peatones, donde la prioridad lo tiene el peatón, que es una cosa que en Colombia no han existe. Entendido. No existe. El peatón es el último eslabón. El peatón es el último eslabón, y el peatón en todo el mundo es número uno. Primero. ¿Qué tal en los parqueaderos de acuerdo, de los centros comerciales? cuando le botan a en Madrid, carro. En Madrid, en la mitad favor. De las intersecciones no hay semáforos. Y tú no te imaginas el civismo de todo el mundo que para sus carros para que pase el peatón. Y pueden pasar 30 igual. No, en Nueva York son unos miserables porque se tiran el tráfico, porque son calles muy anchas y el semáforo dura muy poco. Pero es cuando no hay semáforo. Los tipos se quedan quietos y cuando pasa todo el mundo, pasa un carro, pasa del otro lado otro carro. Pero es que las calles, no estoy hablando de la Quinta Avenida ni de Madison ni eso, de callecitas pequeñas donde no hay nada. Y los peatones tienen la palabra. En Colombia son los peones. Y eso es lo que no me gusta de los biciusuarios, que piensan que ellos tienen que la ruta. No. Lo de los carros, no sé. A mí lo que me parece es que son muy patanes algunos, con los peatones. Es que el peatón es el primero de la línea. Estamos en Colombia es el último. Y eso habla muy mal del civismo en Colombia. En Colombia un peatón no puede pasar la calle porque los manes les tiran o sus bicicletas, biciusuarios, como dicen ahora, exacto, bicis. O las motociclistas les mandan la moto encima o los carros los atropellan, les pisan los pies. Es un país en ese sentido absolutamente arcaico. Es el único en el mundo donde el peatón es el último. En todas partes del mundo el que va caminando es el primero. Claro, no te voy a discutir, Laura, cuando matan a la gente que está subiendo a patios porque un carro viene muy rápido y mata a 3 ciclistas. Por supuesto, esa parte no la discuto yo. Discuto es la relación del que tiene bicicleta en esa belleza de rutas que hizo ese brillantísimo alcalde Peñalosa, en donde habían 3 carriles para bicicletas. No. Y uno no tiene por qué estar mirando dónde andan bicicletas. Y esos manes se van llevando un tipo por delante sin ningún problema. No miran. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Y si estás en desacuerdo ahorita, estoy dispuesto a que discutamos. No. Simplemente yo creo que sí nos hace falta mucho civismo a todos, ¿no? Tenemos que cuidar al peatón. Por ejemplo, si vamos así sea en una bicicleta. Y los conductores a los ciclistas también. También, estamos de acuerdo. Exacto, pero es que, por ejemplo, respetar ciclorrutas, precisamente para que no se den ese tipo de accidentes. Pero es que el tema sale porque Nicolás dice que es un deporte de cómo esquivar en slalom a los ciclistas porque lo quieren matar a uno caminando. Eso es un deporte. Esa es mi categoría. Pero como en carro y un ciclista, ¿qué deporte es ese? No, el carro es un salto en garrocha a las 9 de la mañana, calle 100, en carro. Peatones que caminan por las ciclorrutas, por ahí tampoco pueden caminar los peatones. Estamos de acuerdo. Pero es que como hay 4 ciclorrutas, porque es que como se inventó este señor en los andenes, en la mitad de la calle, en otro lado, hombre, yo creo que la gente a veces se descuida y camina por las ciclorrutas, porque si fuera una sería perfecto, como tú dices en Nueva York. En Nueva York hay una ciclorruta por calle, un pequeño carril, pero es que Peñalosa metió 3 en el andén, en la calle. No, bueno, ya Peñalosa se fue, gracias al señor, muchas gracias. Bueno, tranquilo. ¿Qué otro deporte harán ustedes, María Juliana? Estoy pensando, no se me ocurre nada. ¿Y tú, Laurita, cuál? Yo creo que por Costa fin Laos. La oportunidad al patinaje. Ay, sí. ¿Al patinaje? Curiosamente nunca ha clasificado. No. No, es que no hay patinaje olímpico. Cierto. Hay patinaje en los Juegos Olímpicos. Y uno pensaría que sí, ¿no? Hay patinaje, pero en hielo, y no estamos preparados para el hielo. No, pues aquí granizo que nos cae todos los días, es el hielo. Bueno, tema del día entonces, ¿qué otra cosa se me ocurre para yo acabar mi tema? El que mejor haga enyucado, ¡ah! Buenísimo. Vamos, ese sería bueno. ¿Ustedes saben qué es el enyucado? Sí. Muy bueno. ¿Qué es, Nico? Es un plato exquisito. Lo que pasa es que no sé cómo se prepara. Perdería yo en las Olimpiadas. Sería el Eric Musambani de esas. Es un plato Olimpiadas. Costeño. Sí. Vamos con Alejandro Sanz y Camila Cabello y el tema Mi persona favorita. Emilio, ¿qué quieres decir de este tema, por favor? No, uno de los éxitos más recientes de Alejandro, parte de su disco, de un disco con un título muy original. El disco se llama El Disco, del 2018. Ahí va. Se me ocurrieron dos concursos más para el Mundial colombiano. Cuente, jugar, está bueno. Jugar coca, eso es difícil, hermano. Uy, yo era un berraco para no jugar coca. Mejor que yo, pero no. ¿Pero usted va a valero? No, o sea, el de madera grande, que usted lo tiene que ayudar con la cuerda o la coca. Es que el ninja de madera grande es mucho más fácil. El valero no es difícil. Usted lo maneja el grande, el chiquito es el que es difícil. Me da pena. Chiquito. Es que el grande usted tiene mucha gravedad. Y lo otro, mundial de trompo. ¿Ah? Uy, yo soy buena en el valero. ¿En serio? Ay, ¿sabe cuál también? Catapis. ¿Qué es catapis? ¿Qué? Ay, ¿cómo se dirá en Bogotá? A ver, no, cuenta qué es. ¿En qué consiste? Catapis, sí. Que son las unas fichitas de crucecitas y uno tiene una bolita, tira la bolita para arriba y coge la cruz. Tira la bolita. Jacks. Catapis. Jacks, que exacto, que tú lanzas unas estrellitas como de plástico. Sí, unas estrellitas, sí. Y uno lanza una pelota. Eso es un buen mundial. Yo jugaba perfecto eso todo, pero yo creo que en un mundial me quiebran, ¿no? No, pues es que debe haber gente experta en eso. Y otro mundial, pero muy nacional, pero no pueden venir sino solo colombianos, es el mundial de ping-pong colombianos. Eso es genial. Nadie sabe jugar ping-pong en Colombia. Siga. Piquis, claro, piquis también. Perdón, no es muy bueno. Perdón. El francés Alain Coq, de 57 años, y afectado por una enfermedad incurable, anunció ayer que iba a dejar el tratamiento que le ayudaba a vivir y que iba a comenzar a dejarse morir en directo a través de Facebook. ¿Te acuerdas si alguien ya la dijo, por favor me avisa? Sí, ya. pare ahí. Perfecto, yo te la conté el viernes. No, es que mi amor, yo no puedo estar pendiente de ustedes. Muchas gracias. Corríjanme, por favor. Sigo mi siguiente nota. En los originales. Es que no todos los periódicos sacan las notas actualizadas. Los únicos son ustedes, creo. Perfecto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. La administración de la lotería más famosa de España es el único local que tiene cola en Madrid. No son las 10 cuadras de varias manzanas como antes de la pandemia, pero sí lo suficiente para sobresalir en medio de la soledad de las calles. Allí se arremolinan un centenar de gente, pese a que aún faltan más de 3 meses para el 22 de diciembre, y se confirmó que el número 14.320 no se puede comprar más porque se agotó en el sorteo de Navidad. Ese número 14.320 corresponde a la fecha 14 de marzo de el 2020, que fue la fecha en que se inició el confinamiento total en España. ¡Bah! Yo no puedo contar más. Adelante, Nico. Bueno, le cuento el mundo al instante. Claro, por supuesto. Que ¿se acuerda la famosa Sputnik 5? La vacuna, claro que sí, de los rusos. Bueno, pues ya se puso en circulación el primer lote de la vacuna. Ya luego de haber pasado las 3 fases requeridas y tal. Ya hay, de acuerdo a lo que dice Mijail Murashko, que es el ministro de salud en Rusia, desde esta semana ya hay listos voluntarios pues para hacerles esa fase de ensayos clínicos. Hay 40.000 personas listas para recibir la vacuna y están esperando cómo reacciona. Dicen, de acuerdo a lo que hablaba la Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Rusia, que en esa segunda etapa de ensayos creada pues por un centro de investigaciones que se llama Vector, todos los voluntarios de esa fase adquirieron inmunidad ante el COVID-19. Se espera. Quisiera hacerle una corrección pequeña y una corrección pues amable, tranquila. Una amable corrección. Van a ser primero 30 pruebas. Yo ahí me toteo del susto. Ya hay 30 personas a las que les prueban la vacuna. Sí. 30. Después vendrán sus 40.000. 30 personas. Por eso le digo, pero eso es en la fase 2. O sea, ya hicieron en ese fase pequeño... 30 son. No, es 30 son los primeros. Por eso. Pero entonces, en la fase 2 ya hicieron una prueba, un muestreo. Y en esa fase 2, en el final de la fase 2, que es un poco el empalme de la 3, en esa fase 2, aquellos que recibieron la vacuna resultaron inmunes al COVID. Ya en esta fase 3 va a empezar, ya está el lote listo para las 40.000. A ver cómo les va. Pues van 30. Menos mal les fue bien, porque yo meterme a los 30 es que debo estar muy asustado. Una pregunta de esas vacunas. Si uno tiene coronavirus y le ponen la vacuna, ¿se cura? Pues yo creo que crea una inmunidad frente al virus. ¿Y si usted está en una etapa de esas de UCI y todo y le ponen la vacuna, ¿se cura? No, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta, claro. Sí. Yo creo que, miren, de acuerdo a lo que dicen en Rusia, la vacuna se aplica en pruebas con autorización especial por la que solo se puede administrar a personas de los grupos de riesgo, que pues digamos personas con comorbilidades y esas cosas, y con un control pues importante, la verdad. Son 76 las personas que hicieron parte de ese experimento de la fase 2. Vuelvo y le pregunto, no a usted, porque usted, pues yo entiendo que quisiera enseñarnos de todo lo que sabe, pero al doctor Fauci. Sí. Doctor Fauci, ¿la vacuna se la puede poner una persona que lleva 20 días en una UCI con ventilador que lo hace respirar y se mejora? No. ¿Pero usted con qué autoridad habla de eso? La vacuna es para evitar la enfermedad. Me lo está diciendo Lewis Acuña, editor internacional de la FM. ¿Y Lewis Acuña por qué sabe de eso? Yo lo quiero mucho. Yo he visto a Lewis, pero él es entre microscopios, probetas. No. Practicando la medicina en sus Por supuesto. No, yo estoy pidiendo el favor que... Sin ser un tegua, por supuesto, porque no es un tegua. Busquemos a un señor que sea un infectólogo, pero Lewis Acuña, hasta lo que sé yo, es periodista. Y de los buenos. Infectología, sí. Y es también. Médico internista. También. No, es que de verdad. Lo he hecho. Lo he nos visto. Volvimos locos en lo este visto, programa. Lo he ahora. Visto con microscopios Tasco, haciendo cosas. Un gran abrazo cosas. A Lewis, pero no sabemos. A mí se me gustaría hacerle esa pregunta a un infectólogo. O si le pido a Orlando que busque un infectólogo, usted se imagina a qué horas no lo tiene. No, pero tranquilo. 9 de la noche. Pero espere. No, yo estoy tranquilo. Acá tengo una respuesta. Pero le pregunté a mi hermano. Dice, no. El objetivo de una vacuna es prevenir la enfermedad induciendo anticuerpos para combatirla y evitar que se desarrolle en el caso de una exposición. Cuando ya estás enfermo, ya estás enfermo. Gracias, Lewis. No, Camilo. Gracias, Camilo. Correa. Gracias, Camilo. Doctor Correa. Doctor Correa. Uno de los dos. Necesito una cosa más de infectólogos. Vamos a esperar qué dice un infectólogo. Mañana Orlando conseguirá el infectólogo. Muchas gracias. Laurita, continuemos, mi amor. Por favor, hablemos. Bueno, pues el mundo al instante con el actor Henry Cavill. Resulta que a él lo hemos visto interpretar varias veces a Superman y que es guapísimo y que lo hace muy bien. Pues resulta que él había presentado alguna vez audiciones para ser James Bond y no lo habían aceptado por gordo. Eso fue lo que dijeron. No. Pero ahora resulta que gracias a un programa de inteligencia artificial... pues él sería uno de los más opcionados, por no decir que el candidato perfecto para interpretar al próximo James Bond. Pues lo tiene todo, es guapísimo, británico, la edad la tiene 37. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque esta es una conversación interminable con lo del próximo James Bond. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para el señor Justin Timberlake y su primer éxito como solista, el 2002, del álbum Justify, de esta canción con el dúo de Hip Hop Clips. Número 2 en el Reino Unido, número 11 en Estados Unidos, Like I Love You. Mucha atención, por favor, a este texto que además es muy, muy, muy, muy educativo en términos de cine. Aprendiendo a volar en avioneta en medio de la selva filipina, ensayando aterrizajes y despegues durante los descansos del rodaje, mientras se pasaba 15 millones de dólares en el presupuesto, quemando unos 30 mil dólares al día en la selva, en efectos especiales, etc. Actuando como Kurtz, el tirano loco de su propia película con su pequeño ejército de 200 profesionales, tirando abajo el mundo cada noche y levantándolo cada mañana como una sátrapa de los mares del sur. Marlon Brando llegando al set inesperadamente gordo como una vaca y admitiendo que cuando aceptó el papel había mentido, ni siquiera había leído el libro en el que se inspira la película, tan endosado y loco como su propio personaje. Martin Sheen, completamente borracho y agresivo, se cortó con un espejo en la primera escena y sufrió luego un ataque al corazón que estuvo a punto de acabar con el rodaje por problemas con el seguro. Dennis Hopper exigiendo 30 gramos de cocaína para componer su personaje. Vittorio Storaro, el célebre director fotógrafo italiano, que se ganaría ahí otro Oscar encargando un envío mensual de 9 mil dólares en pasta de Italia y Filipinas. 8 mil solo eran para los gastos de envío en su primer rodaje fuera de Europa. Este texto tiene que ver con la filmación y las barbaridades acaecidas en la película Apocalypse Now, que se estrenó en 1979. Necesitaríamos todo el periódico de hoy, dice mi gran amigo Kiko Alcedo del periódico El Mundo de Madrid. También podríamos ilustrar cómo cambió aquel rodaje la historia del cine. Son dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo estimado, cuántos días estimados estaban para el rodaje de la película? Estimados. No, definidos por presupuesto. Se roda en tantos días. Se filma. La respuesta correcta son... Me lo guardo. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo se gastó Coppola en filmarla? Bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte de la pregunta, si les parece. La respuesta correcta de la primera parte son 105 días. Vamos a ver qué dice la gente. Primera parte. Laura Hoyos, 90 días. No está mal. Orlando Rivera, 35 días. Está muy mal. Jonathan, 225 días. ¡Está muy mal! María Juliana Correa, 120 días. No está mal. Nicolás Samper, 365 días. ¡Está muy mal! Listo. La respuesta correcta, ¿cuánto les dije que es? 105 días. Sí. A ver quiénes están cerca. 3 meses son 90, o sea, 105 días da 15. Chapó para María Juliana, que dijo 120, creo. Muy bien. Y para Laura, que dijo 90, son 105. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. A la segunda parte, el señor se gastó 450 días, se le fue la mano un tris, no hay problema. Se quebró, tuvo que vender todos sus activos. Laura Hoyos dice a la segunda parte, 2 años, muy lejos. Orlando Rivera dice 60 días. De una vez, menos 2 puntos para Orlando Rivera en ambas. Sí, de una vez, de una vez. En los originales. En ambas. No, es menos uno y menos uno. Claro, menos 35 la primera, 60 la segunda. Tiene doble, doble golpe. My wife tried to prevent me from doing my duty. Me da mucha pena, ¿eh? Corrected her. Y ustedes saben, Orlando, o sea que a mí no me molesta hacerle esas cosas, ¿no? Jonathan, 367 días. Hombre, está cerca, pero no muy lejos también. María Juliana, 8 meses. No, está lejos, hermano. Nicolás, 3 años. Es un deber para mí, menos uno para Nicolás también. En los originales. Pero uno solo, por favor. La correccional. Pero yo corrected them, sir. Perdió todo. El tipo se ganó un pocotón de plata. And en el my padrino, wife tried to prevent me from y doing le tocó, duty, le tocó empeñar todos sus activos para terminar esta película. Que no le fue bien en taquilla, que sería después una película de culto. Y además es una película que ha tenido todo tipo de reediciones, porque primero sacó la versión normal, luego Director's Cut, luego otro Director's Cut, la ha editado como 50 veces. Pero bueno, así es. O sea, hay que tener paciencia, tranquilidad y verla con mucha tranquilidad, pero buena sí es. Me gusta muchísimo. Bueno, el papel de Robert Duvall, pero es que de verdad se les olvida. Bueno, ¿cómo darle de paso, Laura? Orlando tiene menos 14 puntos, Jonathan tiene menos 10 puntos, María Juliana menos 5, yo tengo menos 4 y Nicolás Amper, bienvenido nuevamente con menos 1. Menos 14, Orlando, ¿qué pasa ahí, mi brother? Lo normal, pasa no pasa nada, eso es normal. Lo anormal sería otra cosa, pero eso es normal. Menos 14, llevamos 2 días de programa, Nico. No deje. No, yo dejo, pero tengo que contarle la realidad a los oyentes. Bueno, Emilio, música, y necesito hablar contigo por el interno, hermano, que no ha sido posible conversarte. Okay, música, dale, por favor. Tengo un estreno, el nuevo disco de una gran cantante brasilera, de Bebel Gilberto. Esta canción es la canción que le da nombre a este trabajo. Esto se llama Agora. Bueno, quiero leer un texto muy lindo que yo conocía bastante de eso por una película que hizo el super monstruo Clint Eastwood sobre este personaje al que le decían Bert, Charlie Parker. ¿Qué vamos a oír, Emilio, mientras cuento estas líneas que son corticas? No es tampoco la vaina más larga que he leído. Vamos a oír un clásico, él que se llama Donnelly. Doy un dato curioso. Él fue quien descubrió a Miles Davis. Ay, buenísimo. Y aquí van a oír la trompeta de Miles Davis cuando no era famoso. Excelente. ¡Bah! Excelente. Y fácil de oír, ¿no? ¡Buah! No, es buenísimo, Donnelly. El famoso saxofonista Bert era capaz de tocar completamente drogado y borracho, pero tantos años de exceso le acabaron pasando factura y precipitaron su muerte cuando apenas tenía 35 años. El trompetista Miles Davis, con quien compartía apartamento, relató los episodios más sombríos de su breve vida. Una existencia desgraciada pero compatible con un talento que hizo historia de la música y una sensibilidad hacia la literatura desconocida por el gran público. Siempre te levantaba, nunca le devolvió un peso a nadie. Esta me encantó. Pedía prestada plata y no devolvía un peso. Su opinión. O sea, como para el tema de ayer. Hay que levantarse y hacerle una venia. Sí, me gustó mucho. Esa parte me parece espectacular. Intentó suicidarse dos veces en 1954 tras la muerte de su hija. No sé si saben, pero Charlie Parker vivió 35 años, ¿no? ¿Me asustó? Uno de los retratos más veraces pues fue la heroína y el alcohol, y se encuentra en la autobiografía de Miles Davis, que el trompetista dictó al periodista Quincy Troupe en el 89. Cuando Davis tenía 19 años y había ido a estudiar música en Nueva York, más que sentarse en clase, lo que le interesaba era pasear de noche por los huecos de la 52 y Harlem y buscar a Charlie Bird, que unos años antes había iniciado la aventura del bebop, la última revolución del jazz. Subámosle a eso para que sepan que es el bebop, brother. Subámosle. Ahí está Miles, además. Bueno, la última revolución del jazz, anguloso, abstracto no, imposible, abierto a expandir los límites armónicos conocidos en la música negra. Bird era imprevisible, eso sí. Si quieres, oigamos esto y vibrar. Excelente, Don Ali, por favor. Excelente, buenísimo. Podía aparecer o no, y un día Miles Davis tuvo suerte. Gira en redondo, dijo, y ahí estaba Bird con peor aspecto que un HP, relata Miles. Vestía un traje arrugado y lleno de bultos. Otra vez pongamos. Vestía un traje arrugado, lleno de bultos, con el cual parecía haber dormido muchas noches. Tenía la cara hinchada y los ojos hundidos y enrojecidos de tanta droga. La biografía oficial de Charlie Parker indica que en el 36, a los 16 años, sufrió un accidente de tráfico y le recetaron morfina, pero se acostumbró a esto y dijo no, esto es muy suave, y se fue a la heroína y se hizo junkie y empezó a pincharse todos los días. A principios del 40 había cierto equilibrio en la vida de Charlie Parker. Tocaba el saxo como un dios. Sus solos eran los más audaces del jazz. Estaban años luz del aburrimiento organizado y previsible del swing. Mantenía una vida de vicio propio de quien se movía por ambientes disolutos, Nico, poblados por camellos y golfos. Ganaba dinero, amasaba prestigio entre los aficionados del jazz, aunque había un sector conservador que le parecía que todo esto era una desgracia. A partir de 1944, subámosle un poco, por favor. Excelente. Y con solo 24 años, empezó su declive. En una pendiente de 10 años hasta su muerto desagradable. Olvidado de casi todo el mundo en el 55. Una noche bajábamos en un taxi y a verlo acompañaba una puta blanca, como decía Davis en sus memorias. Se había inyectado heroína y comía trozos de pollo y bebía whisky. Y le estaba diciendo a la niña que por favor lo le hiciera sexo oral, y él le correspondía con un cunilingus. Me preguntó, ¿cómo?, si me pasaba algo y le dije, no, fresco, no pasa nada, pero estás un poco pasado, Bert. Claro. Ambos músicos compartieron piso durante mucho tiempo. Parker se gastaba su plata en drogas, en saxo, en trajes. Y así fue su vida, y se grabó en 1946 cuando fue a Los Ángeles para unas sesiones y se desintoxicó de la heroína, pero se volcó en el alcohol. Bebía como Bobby Esponja. ¿Se llama así? ¿Bobby Esponja? Bob Esponja. Y estaba cada día más gordo. ¿Otra vez, por favor? Muy bueno. El Pavo Frank ingresó Hernández hace una gran versión de esta canción. Ingresó en una clínica de rehabilitación, pero no funcionó. Recibió tratamientos de choque. Fue tan intenso que se le partió la lengua de un mordisco. No. A la larga le mató el arcor, deprimido, deteriorado, aquejado de cirrosis y afectado por la muerte de su hija. Trató de matarse, como les dije, la módica suma de 2 veces. Y bueno, esa es la historia de Charlie Parker, considerado un genio del jazz. Vamos con Danny, Danny, Danny. No, Donna Lee, hombre, Donna Lee. Danny, Danny, Danny. Donna Lee. Danny, Danny. La versión de Frank Hernández, el pavo es extraordinario. El pavo Frank se inventó la onda nueva con Aldemaro Romero, gran baterista. Tremenda la versión de esa canción. Homenaje a Charlie Parker. Recomiendo la película. Hizo esta canción en Latin Jazz. No, María Juliana, en una emoción, hermano, que no puede con su vida. Está chévere, estoy escuchando juiciosa. Si estoy al aire, no me preguntes, llórate. ¿Cómo te contesto? La pregunta es al aire, te contesto al aire. Miles Davis. Listo. Y no vamos a ir la de Frank Hernández, la del Pavo. Los tweets a la pregunta, Nico. Tremenda. Mire, es nuestro tema del día. Si tuvieras que organizar unos Juegos Olímpicos a la colombiana, ¿qué competencias incluirías? La campaña El Pollo Asado y Beso Baltasar, dice Eneas. Listo. Nota. 5-4. ¿Qué? 5-4. Ponerle la cola al burro en campo traviese, es mundial de canicas, mundial de banquitas, Diana de Bodoquera, Gran Prix de Carnitos, de Valjinera, bueno. La tuta, por ejemplo, banquitas, banquitas es bueno, ¿no? Sí, banquitas, campeón. ¿Qué tal una competencia de remos en el río Bogotá? Ay, me dice Ander Siski. Sería hermoso ver a los europeos viendo flotar todas esas heces e inhalando esos aromas corpóreos que... Ni en el Sena se viviría esa experiencia. Un beso Michael Jackson ochentero para papá Nico. ¡Ah! ¡Nota! ¿Cómo es un beso Michael Jackson? 5-4. Brother, no preguntes eso, investiga, pregúntele a por ahí internamente a todos. Yo incluiría la esgrima con machetes, un deporte ancestral que data desde las disputas entre los godos y los cachiporros. Somos potencia mundial. Maratón para raponeros, esa es buena. Esa es muy campeona. La velocidad que alcanza un ladrón al lograr su cometido. Le ganan a Usain Bolt sin problema. Exactamente. ¿Ah? Una prueba de ebrios, el que más aguante viendo licor sin cometer alguna bestialidad. Nota, Nico. Uy, 5-4, buena prueba. ¿Qué tal el sapo, el parqués? Pico botella, el mamatoco. El chulo. Radio Shanghai. Que son deportes fuertes, mijo. ¿Ah? Esos son míos al final. Listo, ahí vamos. Son las. Oiga, ¿le puedo contar algo antes de irnos? Claro, dele, papá. Muy rápido. AstraZeneca y Oxford, que estaban haciendo vacuna para el COVID, suspendieron el asunto por un serio evento adverso ocurrido en el Reino Unido. ¿De prueba? Sí. En España estaban anunciando que ya habían comprado 3 millones y que la recibían en noviembre. Bueno, pues AstraZeneca acaba de... Y Oxford, que parece que... Pero sabemos cuál es el serio problema, no, ¿mataron a alguien con la prueba? No sabemos, pero hay un serio problema. No sabemos qué pasó. ¿O sea que siempre los rusos mandan? No sabemos, porque ellos, usted sabe que cuando tienen serios problemas, no los ventilan mucho tampoco, ¿no? Los serios problemas es que se murió alguien. O algo pasó. Algo raro pasó, no, algo adverso ocurrió. Hicieron una prueba y un hombre cayó a la lona. ¿Quién sabe? No sabemos. Le salió otro ojo, yo no sé. Algo pasó. Frankenstein, no sabemos qué pasó. Unos tornillos, algo raro les pasó. Unos corchos en el cuello. Sí, empezaba a hacer unos tornillos por el cuello. Uy, qué canción tan cansona. Ya volvemos. Es muy buena. Oigamos la del pavo Frank Hernández. No, hermano, con esta tuve... En otro programa, hermano. Saludos a Charlie Parker. No, y al Pavo Hernández. Que descanse en su tumba. Bueno, vamos a conectar con un doctor en genética y biología celular, autor del libro Un día en la vida de un virus del ADN a la pandemia. Doctor Miguel Pita, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿dónde muy se buenas, encuentra usted? Encantado. ¿Dónde está usted, doctor? En Madrid. Ok, perfecto. Doctor, vamos a hablar primero de una noticia de última hora que nos dio uno de los compañeros de la mesa de trabajo, que nos acaba de decir que AstraZeneca y la Universidad de Oxford acaban de suspender la vacuna que estaban trabajando por algún resultado adverso que pasó en Inglaterra. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Esto acaban de anunciarlo? No, la verdad es que lo acabo de oír por primera vez. Bueno, ¿por qué pueden suspender eso? Usted que sabe mucho de eso y acaba de salir en CNN, aplazan la vacuna después de una inexplicable enfermedad en un participante. ¿Qué nos puede opinar de eso o prefiere que no opinemos de eso? Bueno, sí, la verdad es que desconozco la noticia en detalle, pero desde un punto de vista más general, a veces un proceso de estas características se tiene que detener porque lo principal que busca... El objetivo principal es que sea seguro. Si realmente es así, pueden haberse encontrado algún indicio que les haga pensar que no tiene toda la seguridad que requiere el producto final y han tenido que hacer un alto. No conozco los detalles, pero ya digo que el primer objetivo de cualquier producto de estas características, primero es que sea seguro y después que sea eficaz. Entonces, cuando supera esas dos barreras es cuando se puede empezar a trabajar en detalles más amplios. Entonces, bueno, se han encontrado cualquiera de las dos razones, pueden haberse visto abocados a detener el proceso, pero ya le digo que, bueno, por las horas que son, yo no estaba al tanto yo le pido disculpas de las noticias y no le pienso quitar mucho tiempo, doctor, porque me da pena la hora en que lo llamamos y gracias por contestarnos. En la mesa de trabajo nos estábamos haciendo una pregunta a la cual le respondieron muchas personas cercanas a la mesa, pero pues yo le dije a nuestro productor que llamara a un experto y entiendo que ustedes... El coronavirus, ¿esa vacuna solamente sirve para las personas que no están infectadas o servirían para las personas que están infectadas de coronavirus? Es la pregunta principal que le quisiera plantear. Bueno, generalmente las vacunas son productos que se diseñan para prevenir, es decir, son para evitar que si en el futuro se produce el contagio, este causa estragos. Entonces, la característica de una vacuna en general es evitarlo cuando aún no ha ocurrido. Eso sería, digamos, el modelo estándar de una vacuna, es decir, para gente que aún no lo ha padecido. Si no, normalmente lo que se aplica es un tratamiento, que es unas características distintas, porque lo que busca la vacuna es entrenar al sistema inmunológico para, en el caso de que si se produce la enfermedad, pues pueda responder. Por lo tanto, no tiene sentido plantearlo cuando la enfermedad ya se ha producido. En ese caso, pues hay otro tipo de productos que son los que se usan para afrontar el problema. Doctor, hay muchos prospectos de vacuna. China anunció su vacuna, Rusia anunció su vacuna, acaban de hacer un... usted sabe que esos países son muy privados y no sabemos si las noticias son ciertas o no, pero Rusia acaba de anunciar 76 personas que se sometieron al experimento y que desarrollaron un sistema inmunológico bueno. ¿Usted cree en estas vacunas o usted piensa que son cosas muy distantes de su conocimiento o de su conocimiento del tema genético? No, yo creo que algunas de estas vacunas que han anunciado que han avanzado de fase, sí lo han hecho correctamente. Es decir, aquellas que lo anuncian en revistas de revisión por pares y que ponen a disposición de la comunidad estos resultados, sí tienen suficiente credibilidad. Estamos hablando de vacunas que lo que han conseguido es saltar a la siguiente fase. No, ninguna de ellas está completamente disponible. Entonces, la mayoría de ellas sí tienen esta revisión por pares y han puesto los resultados a disposición de la comunidad en revistas como Lancet, y eso sí aporta la credibilidad necesaria, dentro de que todas ellas están aún superando pruebas, es decir, están lejos de culminar esa tercera fase que sería necesaria para empezar la producción. Pero ya le digo, aquellas que sí que lo han hecho poniéndolo a disposición de la comunidad científica, bueno, desde luego hay que creer que esos resultados son perfectamente fiables, siendo resultados no definitivos. ¿Usted qué piensa de las declaraciones del presidente Trump que van un poquito en contra de este hombre que ha manejado el tema del coronavirus, Antonio Fauci, en Estados Unidos, que son contradictorias, pero Trump dice que él cree que a tiempo de las elecciones habrá una vacuna? ¿Usted cree que es apresurarse a los resultados? ¿Usted piensa que eso no es tan fácil o piensa que es posible? Bueno, yo en este caso creo que lo mejor es escuchar a aquellos que son expertos en el tema, y la mayoría de ellos apuntan a un periodo un poquito más largo, un poquito más allá de ese noviembre, que sería el momento electoral en Estados Unidos. Una vacuna es una herramienta de muchísima precisión que nunca se ha logrado en un tiempo tan corto como estamos exigiendo ahora, en un periodo de menos de un año en total, desde el origen de la enfermedad. Entonces, bueno, hay que pensar que es difícil ya simplemente conseguirla a veces, y mucho más difícil conseguirla en periodos que a veces llevan lustros, y en este caso podría tratarse solo de meses. Entonces, si los expertos dicen que se va a conseguir, es porque parece que así será, y desde luego los resultados invitan a ser optimistas, viendo como muchas de estas vacunas progresan adecuadamente en el paso de fases. Incluso si alguna se queda en el camino, es decir, hay cerca de una decena que están ya en tercera fase, hay cerca de una treintena que están muy avanzadas, y no todas ellas van a triunfar, pero varias llegarán a conseguirlo. Pero desde luego ningún experto con criterio dice que se vaya a conseguir tan rápido como de aquí a noviembre. Sería una grandísima sorpresa, y sería una sorpresa muy grata, pero yo creo que hay que entender que lo lógico es que ya nos podemos alegrar si al final todo el proceso ha durado tampoco como un año, ¿no? Que es lo que apuntan los, en general, los expertos más optimistas. Estoy Estoy seguro que la mesa de trabajo quiere hacerle algunas preguntas. Nicolás, si usted quisiera preguntarle algo. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Miguel Pita y es, ¿usted cuál cree que va a ser la evolución del COVID? Tengo entendido que usted tiene una teoría que el COVID podría desaparecer por sí mismo, pero podría evolucionar hacia otro virus. ¿Usted nos podría explicar un poco cuál es su pensamiento frente a la evolución del COVID como virus o qué va a pasar con él? Bueno, yo personalmente no tengo ninguna teoría, simplemente reflejo lo que otros que se dedican a plantear modelos han apuntado, pero sí que es verdad que muchos expertos plantean, pero basado simplemente en un razonamiento muy elemental, que lo más probable no es que desaparezca, sino que vaya perdiendo agresividad, simplemente porque apuntan a que, dada la extensión que hay ahora mismo de la pandemia, lo más normal es que se generen nuevas generaciones de mutantes, de leves mutantes del virus, pequeñas mutaciones, algunos de los cuales eran más agresivos, otros iguales, otros menos, pero si se van generando esas novedades, se establecerá una competencia entre ellos de tal manera que lo más lógico es que sean más contagiosos los menos agresivos y acaben siendo los que, de alguna manera, acaben poblando más a sus hospedadores, es decir, a nosotros. De acuerdo con los modelos más simples, que no quiere decir que vayan a ocurrir, simplemente que es lo más probable, lo más esperable sería que no desapareciese, pero sí que se fuese volviendo progresivamente menos agresivo. Claro, menos peligroso, que se atenúe un poco el impacto sobre los humanos. Exacto. Bueno, María Juliana, yo quiero saber si tienes alguna pregunta. No, Jaime, no lo dejo todo muy claro. ¿Laurita? Sí, yo también ya estoy súper clara con la información, sobre todo con la pregunta que teníamos desde el principio. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Qué pena molestarlo y bueno, ¿cómo ve la situación del COVID en España? Ha crecido mucho, pero ¿usted cree que es comparable con la primera parte de esto en el mes de marzo, cuando hubo el confinamiento, o ya están un poco más preparados? Bueno, la verdad es que hay sutiles diferencias, aunque el problema con las oleadas y particularmente con los contagios es que a veces cambian la que parece que va a ser la dinámica. Es cierto que de nuevo tenemos lo que aparenta ser una oleada, pero el crecimiento es más progresivo, parece que afecta más a un perfil de individuo que sufre menos, es decir, aparenta ocupar menos las plazas hospitalarias, por lo tanto habría motivos para pensar que está levemente ralentizado y que el conocimiento adquirido en la primera ola está siendo útil, porque de alguna manera pues la gente ha adquirido ciertos hábitos aunque haya normalidad, el uso del cubrebocas, el mantenimiento de la distancia, a pesar de que estamos viendo que crecen las cifras, pues no crecen al mismo ritmo. Así que aparenta ser una situación un poquito más controlada, pero es cierto que no se puede bajar la guardia, porque, como decía al principio, pues esto puede cambiar en otra dirección en cualquier momento. Así que yo creo que estamos un poquito más informados, pero no podemos dejar de estar preocupados y alerta. Doctor Miguel Pita, muchísimas gracias por esta información que es muy constructiva y educativa para nuestros oyentes en América Latina. Le mando un saludo y mil disculpas por destruir su paz mental a la 1:20 de la mañana en Madrid. Bueno, encantado, ningún problema. Les mando un saludo allá a todo el mundo en Colombia. Un abrazo fuerte. Gracias, señor. Yo quisiera tener ese doctor. O sea, es muy tranquilo. Muy bueno, ¿no? Muy sí, buena muy persona. Claro en lo que explica, aparte, ¿no? Sí, pero tranquilo. Ahora, el tipo, ahora usted lo chivió. Pero es que le voy a decir, porque es que lo de AstraZeneca y de Oxford, España lo anunciaron, pero es que estaba anunciaron en España hoy que habían comprado 4 millones de vacunas. Eso pensaba. Imagínese, yo. Pero no le dije mucho porque No, porque le saco la piedra. El tipo está dormilón. El hombre está en su casa y nosotros. Y sí supo lo de AstraZeneca. Orlando, muchas gracias. Me toca torearle el ají para que pique más, ¿no? Señor, como los Boy Scouts. Los Boy Scouts siempre ahí, listos. Este tipo hay que meterlos a la cárcel. Emilio, no, vamos con música, por favor. No, déjelo. El AstraZeneca de la radio. Musiquita, brother. Vamos con un clásico de The Cure, uno de los grandes clásicos de ellos junto a Friday I'm in Love o Boys Don't Cry. Esto se llama Love Song del 89. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Gente, las cosas, gente que hace las cosas con calidad es World Culture Lab. He discutido con él sobre este repaso porque no quiero tener ningún enfrentamiento y fuera de eso. Pues yo creo que hay que respetar el espíritu de Jumbo, que es gente que hace las cosas bien. ¿En qué sentido? Yo le pregunté sobre la fuente y después porque yo conozco a mi gente y pues él me envió algo importante de dónde sale y en función a eso, pues que no lo voy a contar cuál es la fuente, pero sí el Tiempo publicó este diccionario. Pues lo voy a preguntar con mucha suerte, es doble además. Estamos con lo doble que me gusta mucho. Pero esta vez pues voy a responder. Mucha suerte a todos y espero pues, yo siento que María Juliana puede tener un problema grande porque pues este es un, esos son léxicos cachacos. Perdí el año. No, pero puedes imaginarte, tú dijiste que los arepasos son así. Entonces bueno, son dos pequeñas preguntas que hay que responder con la mayor exactitud basados en este en esta fuente. Definan en una línea qué es un Coca-Cola. Es tiene que tener se puede con palabras de aquí, pues, muy castizas para... No. ¿Qué es un Coca-Cola? No, pues... Ante la dificultad, vamos con música otra vez, por favor, para que no la embarre. Se define como... está muy definido, es esto. Pero no es palabras... No. La palabra Coca-Cola es bogotana, pero ¿qué es un Coca-Cola? Gracias. Orlando, que se cree joven y romberito. Incorrecto. Un amante y seguidor de la salsa que se viste de rojo y blanco. ¡Ah! Tenemos un hombre ahí directo al cadalso. Nicolás, un farolo adolescente. María Juliana Correa, niño bien vestido y bien peinado. Niño no. Viejito bien puesto, impecable. Bueno. Menos uno para Jonathan, Orlando, María Juliana y Laura. Lo siento mucho. A todos. No, Nico no le va a dar el punto porque puse una palabra de más a la definición exacta. La correccional. ¿Qué es cuál? Nico puso por eso, pero cualquier discusión se hace fuera de la sección. Nico puso un farolo adolescente y la palabra exacta es adolescente. Yo les pido que ustedes definan si se le da o no se le da el punto. Joven de 14 a 19 años. ¿Le damos punto a Nicolás, sí o no? ¿Laura? No. Óigame esto. ¿María Juliana? No. ¿Orlando? No, porque yo también dije que se cree joven y rumberito. No, creerse joven no es joven. Bueno, entonces no, sencillamente no. Exacto, no explique que, no aclare que oscurece. Sencillamente y, no. Y bueno, ya, listo, no va el punto. Pero dijo la palabra adolescente. Segunda pregunta. Esto es basado en una cosa que, pues, que salió, porque yo al tipo lo confronté media hora porque yo no quiero tener problemitas con el señor de la lengua, ¿no? No, no, no, no, no. Definan la palabra chiflamicas. No. Chiflamicas. Yo no sé, mi amor, yo te pregunto. Cortico, ¿no? Bueno, espere que voy a leer una N que me manda aquí. Exacto. ¿Listo? ¿Por qué? No, pero te la voy a valer, Laurita. Es que es, está difícil la vaina, hola. Es que de verdad. Bueno, a ver, a ver, a ver. Leamos. No, pero no te envíe nada porque... No, el autocorrector estaba molestando, entonces... Igual, Orlando Rivera, ridículo. Nicolás es un badulaque. ¿Qué es un badulaque, Nico? Me lo aclara, por favor. Badulaque, un pendejo. ¿Un qué? Pendejo. Un badulaque. María Julia Correa, un tumba locas. Jonathan, partido. Y Laura Hoyos, viejito, es un sapo metido. Y Laura Hoyos es un viejito bien puesto, impecable. No voy a darle el punto a Nicolás, pero por lo menos puso la palabra un pendejo, pero... que es como lo único. Ridículo no es, tumba locas no es, sapo no es, viejito bien puesto. Menos uno para todos, menos para Nicolás. ¿Qué pero caro? ¿Por qué? Y porque el tipo dijo, dio una pista. Es que no es fácil. Pero lo dijo, es que escribió, no lo escribió otra cosa. Lo correccional. Nicolás dijo un badulaque. Correcto. Y le pedí la explicación, sí, y me dijo, es un pendejo. Por eso, pero si tú no eso, pero escribió. Ah, no lo entendí por incultura. Estás dando un nuevo chance, entonces, no sé. No, ningún bueno chance, no, que es un... Bueno, busque, a ver, busquemos en el diccionario que es un badulaque, por favor, Laura. Yo espero, yo no tengo afán. Es que porque uno no conozca la lengua, ¿qué es un badulaque? Búsquelo. O Nico, búsquelo y lea qué es un badulaque. Ahora, si no existe, yo no tendría que buscarlo. Que es informal y poco juicioso. O sea, no es un pendejo. No es alguien informal y poco juicioso, ¿no es un pendejo? ¿No? Sí, sí es un pendejo. Eso es cierto, ¿no? Sí. Deje la pendejada. ¿Perdón? Informalidad. ¿Perdón? No, yo no necesariamente, Nicolás, ¿cómo así? Sí, no, necesariamente. De acuerdo con usted, Nico. Uy. Yo los dejo a ustedes que definan, pues, la lengua española, entonces. Bueno, entonces la respuesta correcta es, para hablar muy claro... Deje de alegar. Ahí, hablando entre dientes y re oigan. Y un chiflamicas... Es un músico, pero supremamente informal y malo. No sé si es parecido a lo que... Ay, la acomodaste, Jaime. Bueno, un músico que es bastante malo. No sé, pero me parece que es la respuesta. Sí. No le voy a dar punto, por supuesto, porque no dijo la palabra músico. Pero no como ustedes que se fueron por allá, viejito, bien presentado, un metiche, no, toda esa cosa. No, esa era mi respuesta anterior, yo no te contesté nada porque... Ah, menos dos para Laura Hoyos, por favor. No, correcto, yo ya me lo puse. En los orígenes. Menos uno para los demás y Nicolás cero. No tiene nada. La correccional. Gracias, World Culture Lab. Yo te dije que esto era complicado. Complejo, sí. Complejo, pero ustedes no pegaron una. ¿Cómo va el arepaso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 16 puntos, Jonathan tiene menos 12, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 7 puntos cada una y Nicolás Samper tiene menos 1 punto. ¿Nicolás tiene cuánto? Es que Jonathan se me mete y no me deja oír. Menos 1. ¿Cuánto tiene? Menos 1. A ver, Laurita, cuéntanos de Jumbo, por favor. Bueno, pues en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo ven para creer. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para una canción que originalmente hizo Tina Turner en el 85. Y esta versión la hizo con Kygo. Salió hace un par de semanas y está bastante chévere. Aquí está What's Love Got to Do With It. El tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy. Si tuvieras que organizar unos Juegos Olímpicos a la colombiana, ¿qué competencias incluirías? Edgar Gutiérrez dice Transmi Judo, que es disciplina criolla en categoría suba y baje del bus. Saludos al Henry Kissinger de la radio, Nicolás Samper. Esto es lo más estúpido que yo he oído. 0-1. ¿Por qué? Muy bueno. Levantamiento de pesas con coteros en Corabastos, natación en el río Bogotá para que vayan a toda, tiro de arco con los chulos del basurero de Doña Juana y póngale la cola a la burra en la costa del país. Bueno, le estoy leyendo y no dije nada malo. Juego de rana y de tejo, los colombianos son los expertos. Para que los extranjeros aprendieran, pero no puede faltar un buen piquete con gallina, morcilla y pelanca. Su buen ají y su refajo y verán que los extranjeros se animan. Y Don Joker dice, vos, un campeonato de tejo y alto consumo de pola, con las guarachas de pavo sudado de pollo y del Jesse Uribe muy piconcito ala. Besos a Ponimalta Hoyos, a Juli Turrón, y un saludo a Leucario Bermúdez Samper, cachaza. No entiendo qué tiene bueno. Muy bueno. 0-1. Muy bueno, muy bueno. Cucho, escribe Cucho, a ver, ¿no? Cucho es crack, a ver. Colarse en los Transmilenios, pasar las avenidas corriendo por debajo de los puentes peatonales. Sí. Y el gusaneo de la mujer ajena. Un saludito muy especial para el alma del programa y la voz más sensual de la radio colombiana, Laura Sazonados Hoyos. ¿Qué pasa? No, nada. Bueno, veo que la gente está un poquito molesta y pues sí me gustaría saber ¿qué es lo que pasa con el grupo? O sea, los veo molestos con la última competencia. No. Orlando, ¿usted qué siente? Porque todo el mundo piensa que es que yo le regalé 2 puntos a Nicolás y pues me parece verdaderamente injusto y Nicolás trató de defender su palabra badulaque y lo cogieron básicamente a ofenderlo delante de un grupo importante de gente que cree que el hombre maneja rebuscadamente pero muy bien el idioma. Quisiera oír, Orlando. No, para nada. Lo que pasa es que lo dijo tarde y fue una opción que se le dio fuera de la respuesta que ya había que enviarse, ya era tarde. Pero igual, no, tampoco fue correcto. Era otra cosa. ¿Qué era la otra cosa? La respuesta que dio el diccionario era diferente a lo que dijo Nico. Nico. ¿Cómo? La respuesta que dijo Nico era diferente a lo que dijo el diccionario, a lo que leyó Jaime. ¿Cuál era? Que decía que era como un músico malo. Alguien que era malo, que no era bueno, que no tenía talento. Básicamente era eso. Y que era malo. Y eso es diferente. Eso fue lo que leyó Jaime. No, sé. No, Nicolás, ¿usted tiene algo que decir o...? No, nada que apuntar. Pero claramente pendejo tampoco era. La palabra no era pendejo, nunca. ¿Nico? No tengo nada que agregar. Ah, bueno. El que calla otorga. Pero ve incomodidad, Laura, tú también incómoda, ¿no? No, simplemente, o sea, yo estoy convencida del conocimiento y el manejo del idioma de Nico, que es muy extenso, pero en este caso no le pegó a la definición correcta, a la que tú buscabas. ¿Y tú, María Juliana? Yo estoy tranquila, Jaime. Ya pasó. Yo paso la página rapidito. ¿Y usted, Jonathan? Considero que el juicio fue solo por la extemporaneidad de la respuesta. La definición menos fue muy clara. Uno para Nicolás Samper. En los orígenes. Ante tanta incomodidad del grupo, yo no me voy a aguantar esto, la pues un mes diciéndome que soy un ladrón, ¿sí o no? Él no necesita ese punto, él lo recupera en dos segundos. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, ¿algún comentario a mi decisión, Nicolás? No tengo absolutamente nada que agregar. Pero es que no había necesidad de ponerle menos uno al calvito, sencillamente con haberlo dejado así, ni para atrás ni para adelante. No, pero si nos ponemos menos uno a todos, cero, ¿cómo así? Pero él le puse cero. Sí. Bueno, yo pienso que no era para... pero bueno. Óigame esto. O sea, después de que hace el daño... No, un momento. Dice, no. Que hace todo ese show... Después de que hace ese show. Dice que por qué no, yo me sostengo. No, yo me sostengo en que no era. De verdad es. Yo me sostengo que ni para atrás ni para adelante usted, ¿no? O sea, no, más bien. No, señor. Yo de la lotería de Bogotá. Yo algo que tengo es que. Yo algo que tengo es que si soy varoncito y sigo la verdad en la cara. Yo no hablo por detrás. Ni divido la gente. Pero todo ese show que dio. Pero estoy diciendo. Pues de hecho, para decir, pero ¿por qué le quitan el punto a Nico? Es que yo no había entendido que iba a quitarle un punto. Yo dije, bueno, se queda menos cero. Se queda en cero, pero era hacer la aclaración. Hasta ahí entendí. Pero bueno, ya lo he hecho. Igual lo que dicen, sí, el calvo en menos de nada se recupera. Eso no tiene lío. No sé, no, Nicolás. No tengo absolutamente nada que agregar. En cambio, el varón hace ese show y luego se retracta, ¿no? No, muy largo, es que de verdad. Liquida y dice, no, pero no quería que pasara nada. Ahora, decirle la verdad al rey, no quitarle la corona, ¿no? Qué pena. No, pero uno cuando saca, cuando uno saca un revólver es para dispararlo, pero eso pues sí, si no, pues... Eso sí hay que... No. Yo si no hablo a espaldas, ni me retracto ni nada. Yo digo las cosas de frente y me sostengo y las digo de frente, como los varoncitos. Pero, Laura, ¿tú qué opinas de la retractada de Orlando sobre Nicolás? Son una pregunta, porque el tipo lo aniquila y después dice que ¿por qué le quitan el punto? ¿Tu opinión, Laura? Yo no lo entendí así, pero igual, bueno, listo, mejor. Laura. Menos uno, todos parejos. Pues como siempre intentamos hacer las cosas en el momento y no temas retroactivos, pues supongo que Orlando pensó que solo íbamos a volver a la discusión. ¿Por qué tú piensas que hay un malestar en el grupo? Que no, ya como dice María Juliana, pasó. Pues ya pasó porque le quité el punto a Nicolás y ahora todo el mundo está más tranquilo. Ay, Dios mío. Líbrame de las aguas mansas que de las aguas no sé qué me libro yo. ¿Cómo dice eso? Líbrame de las turbias que de las mansas me libro yo. ¿Qué dice Nicolás? No tengo nada más que agregar. Señor juez. Qué vaina, Nico, es que de verdad. Pero bueno, mijo. Bueno, Nico, alguna notica. Hablemos un poquito de deportes. La etapa de hoy fue... No, bastante... vio hoy, perdóneme, vio hoy Liga de las Naciones. Cristiano Ronaldo hizo su gol 100 con la camiseta de Portugal. ¿Y cómo quedó Portugal hoy? No, pues, ¿sabe que ese partido estuvo bien? Bueno, es que empezó temprano, además con una noticia muy curiosa. Porque para la selección de Armenia, que ganó 2-0 Estonia, marcó un colombiano. Hizo gol. Weimar Angulo, que es nacionalizado de Armenia, él es oriundo del Chocó, pero se fue a jugar, después de haber estado aquí en un par de clubes, se fue a jugar al fútbol de Armenia. Bueno, y es... seleccionado de ese equipo, lo convocó Joaquín Caparrós, que es un técnico español muy conocido, que estuvo en Sevilla, bueno, tantos lados, y marcó gol en esta Liga de las Naciones. El mejor partido, más allá del triunfo de Portugal, con dos goles de Cristiano, llegó a 101, pero el 100 fue un tiro libre muy bonito, un golazo. El mejor partido fue Francia-Croacia. Se reeditó la final del Mundial de Rusia 2018 y se dio el mismo marcador, además, de aquella final. La puso difícil los croatas, empezaron ganando con gol de Lovren, Griezmann, Upamecano, que tuvo un muy buen partido, Livakovic, el arquero de Croacia, marcó un autogol porque una pelota le pega en el palo, le pega en la cabeza, y Giroud de penalti, y Brekalo hizo el 4-2. Ese fue como el partido más destacado de Liga de las Naciones hoy, que tuvo una jornada muy interesante. Bélgica goleó a Islandia, en fin, no, estuvo bien interesante. No, pero es que hoy, ¿sabe qué me pasa? Que desafortunadamente donde estoy no tengo DirecTV y no, lo que tengo no da derecho a ese campeonato, excepto a los partidos del local. Entonces estoy muy bravo con eso, ¿sabes, Nico? Estoy de no, muy mal genio, mijo. No, claro, bueno, pero estuvo, Leo, estuvo muy bueno. Bueno, lo otro, ahora sí déjeme hablar de la etapa de hoy. Fue una etapa larga, una etapa importante. Él gana 21 segundos y sigue la clasificación muy parejita. Y no sé qué va mañana, en la Vuelta a Francia. ¿Una etapa normal? Creo que normal, ¿no? Bueno, ¿planita? Pero primero en esta etapa ganó Sam Bennett, que es importante, pues, y usted lo decía. La general no tuvo muchos cambios. Primoz Roglic sigue siendo el hombre que domina. Me dijeron que se pronuncia Primoz, no Primoz, como digo yo. Primoz Roglic, que así se pronuncia. Y claro, de segundo Egan, que lo ha hecho bien. Mañana son 167,5 kilómetros entre Châtelaillon, Plagué, no sé, y llegará. No, no, no, hable bien, hermano, porque me toca tirarle el micrófono. Châtelaillon-Plagué. Mire, divino, nunca había... mire, son, a ver qué tiene, a ver, miramos la altimetría de esta etapa. Tiene, no, es más bien planita y no es tan complicada, me parece, en términos de que se ha escarpado el terreno. Hay un puerto de cuarta en el kilómetro 91. Ese premio tiene un kilómetro recorrido en ascenso a 4% de desnivel. No. Unos repechos ahí. No. No, eso es cualquier cosa. Kilómetro 208 va a haber un sprint especial. No, es como tranquila, más bien. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo le pregunto y usted me empieza a gritar con razón. Este grupo está tan molesto con usted, hola, de verdad. No, ¿por qué? ¿Pero usted qué dice? Ni no tengo nada más que... No tengo nada más que agregar. Pero una pregunta, ¿a usted le importa que le quiten un punto o se ríe solo? Pues, ¿qué hago? Pues, tampoco me puedo poner a enloquecerme por eso. ¿Y qué tal el Scariotti? No, es que de verdad. Despegamos, por favor. En el lecho de muerte suyo, Nicolás, a usted ese muchacho lo niega 3 veces. No sé. Sí. Sí. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música. A las 7 vamos con homenajitos. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a continuar con música. El turno es para esto, que es... un clásico del 84, número 1 en Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido, Tears for Fears con Shout. En Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. La Turgente y Bella Pony Halls. Nos escribió una lista muy linda de lo que pasó hoy, el 8 de septiembre. En 1926, van a oír el grito de Moctezuma. Nació Sergio Pininfarina. diseñador de automóviles italianos. No. Sí, sí, ¿ves? Los más bellos prototipos hechos en la historia los hizo Sergio Pininfarina. Mm. Impresionante. Sí. Agradezco su muerte en el 2012 para que este señor no hable más. Pero puede ahí escoger, por ejemplo, el Lamborghini Espada, creo que fue uno de los que diseñó. Muchísimos carros magníficos, unos diseños hermosos. El fin de semana pasado, el sábado, yo hermosos, porque mi papá la adoraba, de padre boliviano. Nació Raquel Welch, 80 años. Uy, no me diga, hermosa. Esa turgencia, ese cuerpo natural. No. Divina, madrina de ayer, la selección italiana en el Mundial del 90. Divina, ayer salió una foto de Maribel Verdú, que ella no es bonita, pero tiene su un cuento, prototipo, ¿no?, frontal tenebroso. O sea, yo he visto una cosa tan linda y tan energúmena, totalmente parada ante el mundo con su dureza. Sigo. Su turgencia, sí, güey. Bernie Sanders nació en 1941. Vea, ídolo. Político socialista estadounidense. No se le ven los dientes y por eso ha perdido todas las elecciones. Emilio, en un día como hoy tengo entendido que nació otro genio enorme. Sí. Uno de mis más grandes ídolos de la historia. Todo lo que hizo fue bueno. Llamado Peter Sellers. ¡Ídolo! Genio, sí, nació un día como hoy en 1925, legendario actor inglés, famoso por películas como Doctor Strangelove y Lolita de Kubrick, Being There de Hal Ashby, y también hizo varias cosas con Blake Edwards, hizo la película The Party, La Fiesta Inolvidable. Y bueno, el personaje yo creo que más famoso de él es el inspector Clouseau de La Pantera Rosa. Y nominado al Oscar por la película Been There de Hal Ashby. Sí, nominado con al Oscar. Shirley MacLaine. Vamos a hacerles homenaje a Peter Sellers con Henry Mancini y el tema de La Pantera Rosa. Uf. La hija posó en Playboy. Muy linda. No importa, déjenla. No, año 86. No dañe la imagen de Peter Sellers. No, Peter se indignó. Déjelo. ¿Esa no la hicieron en salsa? ¿Qué sí, la 33. Qué pena con Henry Mancini. No, pero quedó buena esa versión, ¿sabes? Se llama no, qué mala. Pena, qué pena, qué pena. Disculpe, vas en tu tumba, esta cortina para aparecer con los caquitos. Oiga, Nico, pura cancioneta ahí, ¿no? Ningún instrumento de verdad. Cero, exacto. Todo sintético. de las baterías que ladran. Eso. No, y ¿qué me dice de los vientos? No, por eso. Este saxofón es sintetizado todo. Teclado. Y esa orquesta ahí también. Bueno, quiero aclarar algo para la gente que no ve La Pantera Rosa, porque eso es muy antiguo. Eso después, paralelamente, pues, saldría el animado de esta Pantera Rosa, y esta música solo hace parte de la presentación de la película, no más cuando sale la parte animada en la serie de La Pantera Rosa. Y otra anotación importante es que Peter Sellers se murió en la mitad de la filmación de The Curse of the Pink Panther, y la rellenaron, eso quedó hecho un absoluto bodrio. Revenge of the Pink Panther, que fue una película que más palo no le pudieron dar, por mala y por aprovechados. Bueno, en un día como hoy nació Stefano Casiraghi, no, el único tipo que le dio plata antes de Tatiana Santo Domingo a la realeza monaguesca. Claro. Antes se le había dado al príncipe Rainero el señor Aristóteles Onassis, del que tengo una historia divina que no creo que alcance a contar hoy, su amor por María Callas. Es una historia. No, ¡ah! No. Sí, divina. Se mató, ¿no? En un accidente. ¿Quién? Casiraghi. Ah, sí, en un accidente de bote. Estaba hablando del señor Aristóteles Onassis. Nah, pero usted se me devuelve la película. Fue este, el que en el efemérides es Casiraghi. Sí, se murió a los 32 años. Sí, se mató en un accidente, una competencia. Viuda con tres hijos. De catamaranes. Y los tres son igual de zánganos. Sí, campeonato de regata. De regata. Y bien importante. Y el tipo se elevó y se mató. Año 90 se mató. Y dejó a tres niños que se volvieron unos holgazanes, perdón. Bueno, déjelos. Yo los dejo, usted es el que ha dicho eso todos los programas y ahora resulta que usted se retracta. No, yo sí creo que son unos haraganes, pero faltó Taita ahí. Bueno, no sea como Orlando, Nico. Otro homenaje, Emilio, por favor. Vamos con una mujer que está cumpliendo años hoy. Hoy cumple 41 años Pink. Y bueno, vamos a recordar uno de los éxitos más grandes que ella hizo, que la hizo con Christina Aguilera. Falta sazón, ¿no? Con con Lil' Kim y con se me fue el nombre de la otra. Importa, ponla. Y Maya. Pechi, sí. Monchi, una de esas. Cover de un clásico original de La Belle, de la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. Aquí está Lady Marmalade. El siguiente homenaje se le hace a una amiga muy personal mía. Uh-huh. Ella es la señorita Josefina Camargo, joven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mí la veo joven. Ah. Soy antigua. Y por fortuna no tiene que ver nada con Nicolás Samper. Cualquier cosa de Nicolás Samper Camargo, Josefina Camargo, es una pura coincidencia. Sí, es verdad. Y pues la llamé y le pregunté, óyeme, es que en un día como hoy se murió Camilo VI. Él nació en el 46 y se murió en el 2019, y pues es un ídolo de mucha gente y de Josefina. Y me pidió una canción que dice Vivir así es morir de amor. Para ti, mi querida Josefina. Homenaje a doña Josefina Camargo, viuda de Samper, la madre de Nicolás Samper. Recuerdo yendo eso en carretera a la nariz del diablo y sonaba esa de Camilo. ¿Pero la escogió usted o la escogió ella? Es que a mí me molesta ella. Que usted escoja por ella. Es que eso sí me saca ella, la piel. Ella. No, ¿usted ella le preguntó? Claro, o sea, yo le dije, ¿está escuchando, bueno, o está ahorita? No, Ella ya no plancha, ¿no? No, ella ya, no, no, mentira, pero usted la pone, la torea y le plancha todo. ¿Usted le tira una camisa y se la pone bien, hermano? Sí, no, póngale que lo vea uno planchando y dice, es que usted es muy inepto para hacer eso, venga, yo se la plancho. Usted se la va a tirar y empieza a planchar. Bueno, homenaje a Josefina. ¡Vamos! Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. ¿Sabe quién debe estar desmayada porque está que se habla y no le abro micrófono? Adivinen. No, ¿quién? Orlando Rivera Ruiz. Para uy, él, claro, Orly le gusta mucho Camilo Sesto. Una cosa, pero no le abro micrófono. ¿Qué opina? No, pero ¿por qué no? ¿Qué no, bueno? ¿Por qué no? Porque es para Josefina, no para Orlando. Ahorita empieza a hacer rememoranzas. No, dejemos así. Ya volvemos, no se muevan. Estos son los originales. Así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. ¿Aún sin cobertura de internet en donde vives? Te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. María Calas y Aristóteles Onassis. Esta es una belleza de historia que le quiero compartir a las niñas para que entiendan lo que es el verdadero amor, no el que hay ahora. Protagonizaron una historia de amor fatal, de pasiones y odios desenfrenados, digna de una tragedia griega moderna que fascinó y escandalizó a medio mundo. Los dos se conocieron en el verano del 63 en el Festival de Cine de Venecia, que en esta ocasión no se ha detenido por el coronavirus y comenzó. Ambos coincidieron en una fiesta en el Hotel Danieli del Lido Veneciano que organizó la periodista Elsa Maxwell. Casualmente fue ella también quien un año después presentó a Onassis a Jacqueline Kennedy. El tercer vértice de esta historia imposible. Cuando el armador griego y la cantante más famosa de todos los tiempos se vieron por primera vez, estaban casados. Él con Tina Libanos y ella con Battisti Meneggini. Aunque no fue impedimento para él que él comenzara a enviarle flores todos los días, 60 docenas de rosas a todas partes. ¿Cómo vamos, María Juliana? Muy bien. 2 años después su historia empezó a fraguarse en el yate Cristina, nombre de su hija, de Onassis. Un auténtico palacio flotante y escenario de legendarias fiestas y de los amores y amoríos del magnate. Compartieron crucero con sus respectivos cónyuges, con otros invitados como Winston Churchill y su familia. Es que de verdad uno sí, no, es que de verdad. Éramos tan pobres, de la verdad. La fiesta, sí. Éramos tan entre pobres. Largas charlas nocturnas en la cubierta del yate, cenas en solitario, o excursiones, cómplices, nació su idilio para escándalo del resto de los tripulantes. Imagínese eso. Él ya era célebre multimillonario y temido empresario con una vida social desbordante. Había levantado un imperio naval dejando atrás una guerra y no pocas tragedias personales. Ella era una estrella famosa apodada La Divina. Divina era, que revolucionó el mundo de la ópera con su talento interpretativo, capaz de deslumbrar con un carisma sin igual cantando en italiano, francés o alemán. Dos portentos de la naturaleza. Nico entiende el idioma. ¡Uah! Ella se entrega en cuerpo y alma, óigame esta, se entrega en cuerpo y alma a su nueva relación con una desesperada necesidad de amor y le dice: amor mío, necesito afecto y ternura, soy toda tuya, haz conmigo lo que quieras. Perdón. Se imaginarán lo que hizo Aristóteles con ella. Le escribió: ¿cómo? Al poco de comenzar juntos, abandona los escenarios persiguiendo su deseo de estabilidad familiar. Se retiró del canto. Se quedó embarazada Aristóteles. Con ese nombre, ¿qué más quiere uno? ¿Cómo se llama usted? ¿Aristóteles? ¿Aristóteles? No, hermano. No, pero es que con ese nombre uno... O sea, ¿cómo se llama usted? ¿Aristóteles o Nazis? ¿Y usted cómo se llama? Jaime Sánchez. No, es que la... No, de es verdad. Que estamos... Éramos tan pobres de verdad. Es que estamos demasiado fritos. Quedó embarazada, pero su bebé falleció poco después de nacer. Su voz comenzó a resentirse y empezó a vislumbrarse el declive. Para él, la Calas, además de ser un amor sincero, se convirtió en su trofeo más ambicioso. Ahí comenzó ahora sí la historia. Trofeo sí. Sí, más ambicioso. Cambia, ¿no? No, ahí, pero déjelo. Es que él es místico y milenario. Él viene de los griegos, ¿no? Sin duda. No me amaba a mí, sino lo que yo representaba, confesó ella. En el documental Calas, Jonathan Arden, crítico musical y amigo de la soprano, recuerda a Onassis como un hombre de personalidad cuestionable, que coleccionaba mujeres famosas. Se rumora que pagó $10,000 por una noche con Eva Perón. Quería a Calas en su colección. Perdón. Pensarán de nosotros. Niñas, ¿cómo van? Vamos bien. Muy atentas a la historia. Tras 9 meses de relación extrema, en la que nunca llegaron a alcanzar ese equilibrio que ella ansiaba, en 1968 la divina lee en el periódico que el amor de su vida se iba a casar con Jacqueline Kennedy, Aristóteles Onassis, la ex de John F. Kennedy, ¿no? Sí, claro. La traición de Onassis causó un gran revuelo en la época. Fue como recibir un golpe en la cabeza. Fue horrible. Intento sobrevivir, dice ella, por el abandono de una carrera increíble en un oficio complicado. Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento. Es un gran cerdo. Lo van a pagar los dos, dijo. Último chapitre. Le dernier chapitre. Ella nunca le perdonaría a su gran amor que la abandonara, ni siquiera cuando el magnate naviero trató de implorarle que regresara con él, al darse cuenta de que su matrimonio era un asco. El propio nazi llegó a confesar que sabía de su esposa únicamente por sus facturas, de Jackie, ¿no? Es la unión perfecta, mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero. Dijo el hijo de Aristóteles Onassis Alexander, el enlace de su padre con la ex primera dama americana, que era una de las mujeres más célebres del mundo. En 1969, Pier Paolo Pasolini trató de rescatar a la Calas y le propuso rodar Medea, una película ahora de culto que la soprano definió como siniestra en su día. Algunos años después, la cantante inició una gira en la que se topó con el rechazo frontal de la crítica y parte del público. Se encerró en su apartamento en París, del que nunca salía. Se llegó a decir que en alguna ocasión se encontró con el magnate griego. Comillas, mi aventura con Onassis fue un fracaso, mi amistad con él un éxito. El magnate falleció en 1975 en la capital de Francia donde ella vivía. María nunca se recuperó de su muerte y se fue 2 años después. Ah, tu opinión, Laura. Pues imagínate todas esas historias, cómo se empiezan a conectar todos esos famosos que uno a veces, digamos, se le escapan todas esas relaciones y muy tormentosas, ¿no? muy tormentosos triste. Esos amores como tan emblemáticos, tienen muy trágico, una historia sí. detrás bien fuerte. Y fue Onassis, fue Aristóteles Onassis, el que le llevaba mujercitas a Rainiero, y fue el que le llevó a Grace Kelly, con la que se casó. Pero a cambio de todo, Rainiero estaba quebrado y su principado, y Aristóteles le dijo, mire, yo le salvo este berriondo principado, pero lo único que yo le voy a pedir a usted es que usted me deje montar un casino, que hoy en día es el famoso casino de Monte Carlo, y le voy a traer hembritas, y usted decide con cuál se queda. Hay una historia en un libro de Onassis, escrito en francés, que dice que una de las figuritas que le propuso presentarle fue Marilyn Monroe. Pero Marilyn dijo, ese es un pendejo, yo no voy por allá, y nunca fue. Pero le llevó el ramillete completo de Hollywood hasta que se le apareció ese lucero que venía de copular con todo Hollywood, llamada Grace Kelly. Claro. Es una gran historia. Y después Cristina Onassis y su terrible desgracia con este señor de equitación brasilero que la dejó después de robarle un poco de plata. Su mamá, Cristina, se murió muy mal en Argentina. Y toda la plata se la dejó Aristóteles a Cristina, quien se la heredó a Tina. A Tina, que hoy en día tiene más de 2,000 millones menos los 500 que le robó este brasilero buena vida. Un zángano, un holgazán, un haragán de alta alcurnia. Bueno, y si les parece que la historia estuvo mal, ¿alguien quiere contar una historia mejor? Yo lo siento mucho, pero no da para más. Emilio, ¿te acuerdas de todo eso que estoy contando, de Marilyn, de Grace? ¿Te acuerdas de esa belleza de Grace Kelly que estuvo en las películas de Hitchcock? Todo eso. Uf, sí, no, y bueno, y también hubo otro personaje ahí en común que tenían todos, que era el señor Frank Sinatra, ¿no? Tanto sí. Grace Kelly como Marilyn Monroe y Jackie Kennedy Jackie, ¿no? También. ¿Jackie también cruzó sábanas con Frankie? No, se detestaban. Lo que pasa es que Frankie era el mejor amigo del marido. Hasta que el marido decidió que no se metía más con Frank Sinatra por su relación con la mafia, y Frank Sinatra ahí, de venganza, decidió volverse republicano, y murió republicano hasta el final de su vida. Esta es una historia muy linda, es bonito compartir con los oyentes las historias de los ricos, pero uno no puede entender cómo un naviero era tan rico. ¿Y cuál era la competencia de Onassis? Se me olvidó el nombre. Caramba, era otro griego. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el tipo? Sí, era el otro naviero. Algún oyente me va a llamar y me va a decir el nombre del tipo. Mientras tanto, que no se diga una sola pregunta más, maestro y director, y robado. Mauricio Amado dice que lo robaron el punto yo, que él, bueno, creó el abrepaso y que él piense que usted estuvo correcto. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Ni una más, ni una palabra más, ¿no? Exacto, no tengo nada más que agregar. Emilio, ni arcos era el otro. Estaba muy jóvenes, yo sí hablaba con él. Mi papá era amigo de los dos, de Aristóteles Onassis y del Niarcos. Vamos, Emilio, vamos con música. Vamos con una canción del 2010, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, por Ellie Goulding de Inglaterra, Lights. Por tratarse de un licor original de un país, la persona que más se acerque a los productos exactos es la que puede sacar un más uno. Y pues les deseo mucha suerte. Hay que escribir solamente tres palabras, tres ingredientes. ¿De qué está hecho un cóctel que se llama Spritz? Spritz, Spritz. Spritz. ¿Les doy más musiquita o de pronto poquito, ya alguien esté? Una más. Listo, Emil, Orlando, para. Pueden rehacerse, ¿no? No sé, metí cualquier cosa. Comitivo de esa cosa. Deja de hablar así. Que a uno no le guste el trago. Usted nunca le has hablado, ese trago es famosísimo hoy en día. ¿En Laura serio? Hoyos y el menos uno al que más se ha... Lejos esté. Laura Hoyos, vino blanco, no. Limón, no. Y granadina, no. Muy mal. Orlando Rivera, jugo de limón, ginebra y gaseosa. ¿Qué es ese trago? ¿Qué gaseosa, Orlando, por lo menos la bomba, para saber? ¿Qué la gaseosa? Bomba. ¿Qué gaseosa? No sé, digamos que lo que generalmente se utiliza para todos esos cócteles como las colas. O alguna de esas debe ser, no sé. O sea, ¿usted está sugiriendo Coca-Cola o Pepsi-Cola? Digamos que la digamos que Coca-Cola. Oye, es que de verdad uno pegándole la... pegándole patadas a la leche de mi hermano. Pero me está preguntando, yo no, pero lo es porque es feo, el director es porque me obliga... El director me obliga a qué hago si yo quiero evitarlo. Pero diga Pepsi Cola, brother. Jonathan de la FM. Ginebra, no. Sumo de arándano, no. Y ginger, tampoco. Nico, tónica, mezcal y limón, ninguno. María Juliana, lindo vodka, vomitivo, ¿no? Campari, limón o naranja. Digamos que a esta mujer no le voy a poner menos uno porque dio un trago parecido y del mismo país. Pero le voy a poner el menos uno al más original de todos. ¿Quién puede ser? El de la cola. Ah, el de la cola. Bueno, eso lo sugiere... ¿Qué más tenía el del mezcal? Menos uno para todos. Para mí también, no me ilusiones. No, para Juliana no. No, porque se acercó, pero qué tal que fuera Nicolás. Pero ese no es el mismo trago. Pero es que es diferente. Pero es que usted es un ladrón. ¿Pero con cuál me acerqué? ¿Con el vodka o con el Campari? No, mi amor, con el Campari, pero están lejos. Es un trago italiano que se volvió muy de moda y es un trago que se llama Aperol. Aperol, dicen los niños. Aperol compro, claro. Es parecido al Campari, pero mucho más suave. Sí, sí, sí. Mucho más suave. El Campari tiene 25 grados y el Aperol tiene 18. O sea, María Juliana sí se salva. Se salva, pero no hizo nada. El segundo es Prosecco, que es la versión italiana de la champaña, del espumante, sí, de la cava. Y el tercero es Soda, Club Soda. Ese es el Aperol con mucho hielo. Pues. El Spritz. Se llama Spritz. Se llama, algunos le dicen Aperol Spritz, pero el nombre real es Spritz. En italiano es un spritz per cortesía. Bueno, ¿cómo es el repaso? Orlando tiene menos 17 puntos, Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 8, María Juliana tiene menos 7 y Nicolás Samper tiene menos 3. Vamos, por favor, con música, Emilio. Vamos a continuar con esto, vamos a continuar con una canción que originalmente hicieron los Bee Gees. Es la canción más famosa de los Bee Gees. Paying the Price of Love. Pues no, esa es la más famosa para Nicolás Samper de los Bee Gees. Staying Alive. Vamos a oír esta versión que hizo Lizzo de la película Happy Death Day to You. Staying Alive. Bueno, a ver, el ganador del tema del día. Ay, un momentico que se me hizo que lo tenía aquí ya listo, espéreme. El ganador del tema Nicolás del día. Nicolás San Pérez. ¿Qué fue el tema? Si tuvieras que organizar unos Juegos Olímpicos a la colombiana, ¿qué competencias incluirías? Bueno, Edgar Gutiérrez dijo: Transmilludo no podría faltar como disciplina criolla en categoría suba y baja del bus. Saludos al Henry Kissinger de la M, Nicolás Samper. Y dijo Cucho: colarse en los Transmilenios, pasar las avenidas corriendo por debajo de los puentes peatonales y el gusaneo de la mujer ajena. Un saludo muy especial para la alma del programa y la voz más sensual de la radio colombiana. Gracias. Laura Sazonados Hoyos. Para mí ese debería ser el ganador. Bueno, pero ganó también, ¿no? Sí, claro, quedó finalista. O sea, fueron dos ganadores, o sea, estuvo bien. Sí, tranquilos, estuvo muy bien. Eso es como en la música, si la canción fue número 2 en Billboard fue éxito, no tiene que ser número 1. Claro, exactamente, así de sencillo. Usted si mejor número no lo dos, pudo explicar. Es un clásico, fue éxito, así de sencillo. Exacto. Bueno, pues nos vamos ya. María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Nico, muchas gracias. A ti también, que te vaya muy bien. Bueno, Laura Hoyos, que te vaya muy bien. Nico, a ti también. Gracias a Orlando Rivera, por supuesto, a Jonathan Saavedra. Ya en unos segundos venimos con El Sabor de la Noche a cargo de Emilio Sánchez. Pero antes, nuestra despedida. Los originales fueron presentados por Jumbo. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Emilio, ahora sí pongamos algo de musiquita para irnos. Listo. Y hacemos el empalme. Con Gangsta's Paradise por Julio. Los espero en El Sabor de la Noche.